necesito una buena pareja para bailar esta salsita. Dime. En vivo desde el sol en Orlando, sol en Tampa, sol en Miami, la mega Nueva York, Puerto Rico a través de Play y la música abre el mundo entero. Dime. Qué linda chile, mi chile, qué buena chile, mi chile. Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Conmigo toll free 1-800-655-5297. Instagram Alex Sensation. ¿Cómo? Eternidad. como el lindo clavel. Todo tiene su final. Nada, nada dura para siempre. Suelta. Tenemos que recordar, ¿qué? Que no existe eternidad. Como el campeón mundial. Nunca para atrás ni para coger impulso, ¿ok? Juega, juega, juega. Esa mezclita de salsa está deliciosa. Un chin de todo. Y tú tienes el control. Tú me dices que tú quieres y yo te lo toco. I mean, te lo mezclo. Siempre meto la pata, perdónenme. Te lo mezclo, suena más bonito. Ay, ay, ay. All right, vamos a hablar con el pueblo. 1-800-655-5297. Toll free. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¡Jennifer! ¡Hola, Jennifer! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo tú estás, baby? ¡Qué semi! Muy bien, muy bien. Muchas bendiciones. Eres el mejor DJ. No, el mejor. Uno de los buenos, mami. Uno de los buenos. Yo me defiendo. Uno de los buenos, mami. No. Eres number one. No, mira. Ay, me quieren, ay, qué linda. Mamita, mira, ¿cómo se dice? ¿Se dice Kissimi o Kissimi? ¿Cómo es que se dice la vaina? Enséñame. Kissimi, right? Kissimi, right? Yo, yes, you're right. Yo lo dije bien, ¿verdad? Porque es que yo digo Kissimi. Me dice, no, aquí Ale. No. Kissimi. Eso le hace a la wife, el Kissimi. Kissimi, mami, Kissimi. Venga, mami, venga, Kissimi, mami, venga. Venga, Kissimi. Ay, no. Baby, gracias por la sintonía. Un saludo a la familia en Nueva York, en PA, mi hermana en Kentucky, todo el mundo aquí en Kissimmee. Hobby. Muchísimas gracias por la sintonía. Una pregunta, ¿cómo se está escuchando la emisora aquí en Orlando? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Great, heavy, okay. heavy, ¿cómo es? Muchas gracias, mi amor, gracias por el apoyo. Aquí estamos estrenando esta estación, esta semanita en Tampa también. Muy agradecido con toda la gente que nos está apoyando aquí. Muchísimas gracias por su apoyo, a usted y a toda la familia, mamita. ¿Qué puedo hacer por ti? Cuéntame. Karol G, please, Karol G. ¡Claro que sí! You got it, baby. Con mucho gusto, no te me vayas, quédate en línea. Te voy a invitar, tengo dos boletitos para ver a Karol G. Buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buena. Hello. Buenas, hello. Deja el show, ¿cómo te llamas tu nombre? AC. Ay, bienvenida. AC, ¿cómo aire acondicionado? No. Yo entendí, AC. Como Atlantic City. Hey, AC, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Mami, ¿se cayó la llamada? ¿Se le fue? ¡Anda pa'l cara! Se le apagó el AC a ella. Mami, I'm sorry, call me back. ¿Qué pasó? Ay, hombre. All right, vamos a tratar otra. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Waleska. Waleska, bienvenida. Buenas tardes, Waleska, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, papá Dios. ¿Qué estás haciendo este martes, Waleska? ¿Qué hace, Wally? Trabajando. Echando para adelante, mami. Guarda los dólares. Mete un poquito. Gusto hablar contigo. El placer es mío. ¿De dónde me llama, Waleska? De Deltona, Florida. Ave María, muchísimas gracias por la sintonía. ¿Cómo suena por allá la emisora, mami? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la sintonía. Y contigo mejor. Muchísimas gracias, baby. Gracias por eso. ¿A quién quieres saludar? Mete mano con los saluditos para tu gente, para tu familia, tus seres queridos. Dale. Un saludo para mi marido, Rubén Resto. Listo, mamita, listo. Me dice para cuál concierto quieres ir. No te me vayas. Una más. Hello. Buenas tardes, buenas. Hello. Hi, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Buenas tardes. Hi, how are you? Hola, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Muy bien. Jocelyn Marín. Jocelyn, bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás, mami? I'm so good. ¿Y usted cómo estás? Pues no me usted, no usted, no. Tú te ame mejor. Tú, ¿cómo estás tú? No, bien. Yo soy un baby, yo apenas tengo 22 añitos. Mami, tuteame todavía, por favor, tuteame. ¿De dónde me llamas? De American Fuel, Jersey. Toda mi gente de Jersey, la casa Jersey. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Mete mano con los saluditos. A mi primo Jonathan, a mi papá, mi mamá en Colombia, a mi novio Carlos, a todos. Qué linda. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, baby? Para el suyo, la mega mezcla, lo quiero ver ya. You got it, baby. 17 días. 17 días para el concierto. Quédate en línea, tiene dos boletos para la mega mezcla. The concert. Besito, mi amor, no te vayas, quédate en línea. All right. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Miami a través del Sol y mi gente de Puerto Rico a través de Play. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Nando. Mete mano, Breezy. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino.